en el diario una entrevista donde negó todo, negó que él había participado como militar de inteligencia y es de la carrera de inteligencia, mintió en situaciones que no conocía a un soldado, Ledo. Sí, él lo trasladó de un lado para el otro, y sabemos lo que es un traslado de un soldado vivito de 19 años en las manos de un militar. Sabemos muchas cosas y todo estaba oculto. Entonces yo digo, si estaba oculto todo esto, y todos dicen, ¿por qué tuvo dos ascensos anteriores este militar y no había salido? Es porque realmente este último ascenso es de una importancia que ayuda a que él termine su carrera con un rango que se tarda años en llegar. Pero lo más grave es que, aunque se pospuso el tratado del pliego, cosa que no tiene que ser, porque si hoy se sabe todo, si hoy vino información, hoy hay que decir que ese pliego ya no se va a tratar y que se rechaza. Sin embargo, no se pospone hasta el mes de diciembre, donde van a haber otros ascensos. Eso no está bien. No está bien para la salud de la democracia. Porque además de que hay que rechazarlo, lo que hay es que hay que retirarlo a este militar, ponerlo a disposición de la justicia y aclarar todas las situaciones donde él participó, y para que diga a dónde lo llevaron a este soldado jovencito, Ledo. Él tiene la obligación, y el gobierno, el Estado, tiene la obligación de exigir que diga el paso de este soldado de las manos de él a otras manos, y a ver cuál fue el triste final de este soldado que todavía no apareció después de 37 años. Entonces, por eso es lamentable, porque en vez de mejorar la imagen del gobierno, que nos ha dado logros tan importantes como el de los juicios, que es un logro para mí, al menos personalmente lo digo, ¿no?, el más importante, en el sentido de que de esta manera se va destapando un poco esa verdad que buscamos. Se tendría que abrir a través de los archivos también, pero vamos progresando, terminando con la impunidad. De a poco, pero además yo quiero recalcar para la gente que nos escucha que la importancia que tienen los juicios es que tenemos unos testigos que tienen una solidaridad y una generosidad con los que quedaron en el camino, con los que no aparecieron, y que dan su testimonio delante de los propios genocidas. Es invalorable. Pero además, ese testimonio, que también se presenta a través de un escrito que hacen los abogados que corren los mismos riesgos que estas personas victimizadas durante el terrorismo de Estado, y que hay en este proceso de los juicios un puñado de jueces, qué lástima que no son más, pero que sí estos están dispuestos a dar condenas que sean las condenas que frenen para que estos hechos se vuelvan a suceder en Argentina. Así que yo lamento que se haya decidido postergar hasta diciembre. No es sano, no es conducente a que lleguemos a la verdadera justicia. Cuando decimos se habla de justicia legítima, y lo digo entre comillas, nosotras hace más de 36 años que todos los días pedimos la justicia legítima. Ahora es como si fuera el boom de hablar de justicia legítima, es como si fuera nuevo eso, ese pedido, ese deseo, y tenemos que seguir. Yo creo que igual todos estos días, con las contradicciones que fueron dándose, lo mismo, hubo debate, y eso es lo bueno, que haya debate, que haya diálogo. Con lo único que no tuvimos desde luego diálogo es con el gobierno, que no quiere escuchar ningún planteo que sea justo para ayudar a la democracia. Así que seguiremos. Yo creo que esperamos en algún momento comunicarnos con la madre del soldado Ledo y decir que la apoyamos, que

la educación como queremos, una educación para todas y todos, una educación donde todos los habitantes de este país puedan llegar a estudiar, que no haya analfabetos, que es el sueño también, ¿no? Pero que nuestros amigos que vamos presentando acá en nuestro programa están empeñados en esta tarea de alfabetizar y bien, sin discriminar a nadie. Así que Carlos nos va a ir contando, él tiene su escuela de educación popular y nos va a ir contando cómo empezó, cómo sigue y sus sueños y utopías. A ver si los empujamos desde acá. Bueno, buenas tardes primero. Sí, en realidad no es que tenga una escuela, ¿no? Pero lo que por ahí podemos contar es que nosotros estamos en Villa 2124, en Barracas, hace unos cuantos años ya, y durante toda la década pasada, la anterior, miento, en los 90, digamos, en los 90, sí, nos pasamos a los distintos gobiernos que pasaban reclamando tres puntos esenciales que veíamos que faltaban dentro del barrio en esa época. Uno era que hubiese un secundario común, una media común, para los chicos cerca del barrio, porque la más cercana estaba a 25 cuadras. O sea, era imposible que un pibe de la villa terminara su secundario. Era muy difícil, no imposible, pero era muy difícil. Imagínate, pleno invierno hasta ahora, hasta la noche salir y volver a 25 cuadras de vuelta a tu casa. O sea, no era algo muy fácil, ¿no? Otro de los reclamos era que hubiese un secundario de adultos. Y otro era que en alguna escuela cercana del barrio hubiese algún maestro que supiese guaraní. Porque la mayoría de nuestras familias son provenientes del Paraguay y de provincias del litoral, que también hablan guaraní. Son guaraní parlantes, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, esos reclamos fueron pasando gobiernos y nunca fueron solucionados. Recién hace 4 años se abrió un primario nuevo dentro del barrio y un secundario dentro del barrio hace 3 años, una media común. Pero secundario de adultos no. Nosotros durante muchos años trabajamos con estudiantes universitarios que venían a dar una mano al barrio, ¿no? Como pasa en todos los barrios, sí, ¿no? Sí. Eso es bastante común, que venían a dar apoyo escolar o a hacer algún taller, de muy distintos tipos de talleres, o proyectos por ahí más desarrollados, como por ejemplo hacer investigaciones acerca de el nivel de ocupación dentro del barrio, o la parasitosis infantil en los chicos, etcétera, etcétera. Entonces fuimos tomando contacto con muchos estudiantes universitarios o profesionales de muy distintas materias, no solamente de trabajo social o antropología como estábamos acostumbrados antes. Entonces vimos que teníamos la capacidad nosotros de poner una escuela secundaria. Conocimos entonces la experiencia que tenían otros compañeros en el Gran Buenos Aires o en fábricas recuperadas. Ya había pasado 2001 cuando conocimos estas experiencias, y además de otros países, ¿no?, como el MST en Brasil o el zapatismo en México, que tenían experiencias de poner ellos mismos, autónomamente desde sus movimientos, escuelas y luego obtener un reconocimiento oficial. Bueno, ese fue nuestro camino. Nos unimos junto con otros bachilleratos y nos propusimos lanzar uno nosotros en Villa 21. La necesidad dentro de nuestro barrio era notoria. Vos sabés que en muchas cosas se notan las desigualdades entre las familias de nuestro barrio y las familias de el promedio, por decir de alguna manera, la media de la ciudad de Buenos Aires. Pero una de los aspectos de la vida donde era más notorio la desigualdad era con respecto a la educación. A fin del milenio era muy claro que a nivel de adultos, 6 de cada 10 porteños había tenido posibilidad de terminar su secundario y de, si en el caso de querer, tener un acceso universitario, ¿no? En cambio, en la villa, 9 de cada 10 no habían terminado el secundario. O sea, la relación, la proporción era inmensamente inversa. Así que para nosotros era una necesidad y una prioridad. Cuando digo nosotros, me refiero a los que entonces formábamos la Comisión de Derechos Humanos de Villa 2124 y otras organizaciones hermanas con las cuales pateábamos el barrio, ¿no? más de una vez vos estuviste también acompañándonos, o el recordado José de Luca también, ¿no? Que nos acompañaba con su gente. Y de hecho a él fue uno de los que consultamos esto de nosotros lanzarnos a esto, y que nos dijo que sí, que por supuesto que le metábamos, que vayamos adelante, que nos iba a apoyar, y que todos los compañeros que conocíamos y que consultábamos nos decían lo mismo, que le metamos, que nos iban a acompañar con la lucha después. Bueno, los lanzamos, y fue que convocamos así equipos de profesores, hablamos con organizaciones del barrio, obviamente, además de la nuestra, y para nosotros el bachillerato es de la comunidad, ¿no? O sea, como casi todo en la villa. ¿Cuánta gente concurre? Y en este momento ya somos dos bachilleratos, y además está el del Frente Darío Santillán, somos tres en Villa 21, así que sumando todo eso, calculate que debe haber unos 180 estudiantes más o menos. Ah, está muy bien. Y profesores somos unos cuantos también, ¿no? Nosotros lo que siempre pensamos es que esto, como nace de la comunidad, como casi todo, te decía, como casi todo en la villa, también le cuento a Alicia porque no sé si conoce el barrio, casi todo lo que vos ves una vez que llegás al barrio, lo que está construido, casi todo fue iniciativa de los vecinos. No solamente la casa propia o el pasillo o el tendido de luz o los caños de agua, sino los espacios comunitarios. Sí. Siempre la iniciativa parte del vecino. La casa del niño, la primer salita, la iglesia misma, que entonces fue una capilla que construyeron los vecinos, después fue parroquia, ahora tiene un jardín, una escuela, de todo, pero una vez que ya el puntapié o la iniciativa fue del vecino. Y de nosotros también pasa lo mismo, la iniciativa es del vecino. Después viene el gobierno, oficializa, o apoya, o da los aportes, o fija presupuestos, o reconoce, o etcétera. Después aparece el funcionario, pero casi todo, vos llegás y casi todo, siempre la iniciativa fue de la comunidad. Y eso es lo que no queremos perder. Claro. Nosotros hemos conseguido, obviamente, a poco de andar, la independencia, el reconocimiento la pueden mantener. Exactamente. Identidad territorial. Todo, sí. Claro. Sí, sí. Y cada vez que, hoy en día, la villa está mucho más grande, han venido nuevos vecinos, muchas familias nuevas, a los cuales les tenemos que contar esta historia, ¿no? Que no pierdan el que esto nace de la comunidad, porque nosotros hoy en día, como no tenemos un espacio grande dentro del barrio, estamos funcionando en una escuela primaria que es oficial, ¿no? En la escuela, en el edificio de la escuela. En el edificio, entonces estamos como de prestado, digamos. Reconocidos, damos títulos oficiales por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, y se nos presta ese espacio. Pero tenemos que permanentemente recordar que nuestra identidad es comunitaria, del barrio. Y además se nos pasan cosas extrañas. Hoy en día, como hay muchos jovencitos que están viniendo, nosotros cuando empezamos, claro, lo primero que hacíamos era recuperar la identidad de los vecinos y pedirle que ellos nos cuenten la historia del barrio. Hoy en día, ya nosotros, profes, le tenemos que contar a los más jóvenes la historia del barrio. Se invierten algunas cosas, ¿no? Entre las cosas que nosotros no queremos perder como identidad y como independencia, como vos acabas de señalar, desde el año pasado el gobierno de la ciudad ofreció a la mayoría de los bachilleratos integrarse a la planta de adultos de la ciudad de Buenos Aires. Unos cuantos bachilleratos aceptaron y otros no aceptamos esa propuesta, porque, no voy a entrar en una discusión, ¿no? Pero para nosotros, por lo menos, representaba renunciar en parte a esa independencia. Claro. Así que seguimos sin cobrar, los profes damos clases gratuitamente. Qué terrible. No tenemos un presupuesto asignado, pero de todos modos no renunciamos a eso. Para nosotros, lo que a nosotros nos gratifica esto, yo creo que de todas las militancias que hemos tenido, esta es una de las más gratificantes. Te lo digo así con la mano en el corazón. Muchas veces, viste, trabajando en otras cosas, ¿no? La memoria o la represión policial, que son cosas muy duras que vos no encontrás. Bueno, acá en esto, vos inmediatamente en el otro encontrás una respuesta y un reconocimiento de parte del otro que te dice, yo soy otro, yo soy distinto, yo pensé que no podía, yo pensé que no iba a poder, yo nunca creí que la cabeza me daba, yo no esperaba. Qué cosa increíble. Entonces, esas cosas para nosotros son el mayor de los reconocimientos y de las alegrías. O sea, eso no tiene precio, no tiene valor. La mayoría de nosotros no somos docentes. Hay algunos que son docentes, que pero la mayoría de los requisitos del gobierno de la ciudad. En el caso nuestro no. Es más, Uno de los objetivos que ya lo estamos cumpliendo es que cuando cumplamos 10 años, que nos faltan 3 para cumplir los 10 años, es que la mitad de del plantel docente, entre comillas, lo formen parte mismos egresados de nuestro bachillerato. Ah, sí, está bárbaro. De hecho, ya tenemos varios compañeros que se recibieron y que están dando clases con nosotros de a poquito, incorporándose. Nosotros no damos clase de a uno, damos clase de 2 o más profesores. Claro. Esa es una de las diferencias. Se van capacitando. Parejas pedagógicas. Sí, le llamamos equipos o parejas pedagógicas. Sí. Tratamos de romper la gradualidad. ¿Esto qué significa? Que vos tenés que aprobar matemáticas de primero, matemáticas de segundo, matemáticas de tercero. Sí. Si tenés 2 previas no podés pasar de año. Esas cosas tratamos de limarlas, ¿viste? O sea, de que vos lo que ya fuiste avanzando, ya lo avanzaste. Claro, no volvés claro, atrás porque el otro aspecto no avanzaste. Llegaste en otro... No llegaste. Otras diferencias es, por ejemplo, en cuanto a las evaluaciones, nosotros no ponemos una nota numérica ni rechazamos una evaluación. Sí. Nosotros te proponemos hacer un trabajo para que vos veas y nosotros tomemos una medida de evaluar, ¿no? De decir que vos hiciste un proceso, que vos avanzaste en algo. Y casi siempre debe ser colectivo. Casi siempre es colectivo. Que los alumnos se reúnen siempre, y planifican para estudiar en equipo. Exactamente. Sí. Y además no se rechaza, es decir, si no es para los profes y para los estudiantes mismos, no se terminó el trabajo, se sigue haciendo hasta que se completa. Una vez que se completa, se aprueba, pero nunca se desaprueba. Claro, no existe la desaprobación de la materia, sino que eso es el tendría que estar prohibido. Claro. Claro, menos con una nota, decirte vos te sacaste un 10, vos te sacaste un 2, eso es una cosa que para nosotros a nivel de adultos no tiene sentido. Entonces son un montón de cosas que para nosotros son diferentes de cómo está encarada la educación formal, digamos. Sí. Obviamente que dentro de la educación pública hay muchas diferencias, hay muchos estilos, muchas miradas, muchas políticas diferentes y muchas se acercan a lo que nosotros llamamos educación popular, ¿no? Pero hay algo que a nosotros nosotros ponemos un pero en algo en este sentido. Algo que recogimos de la Comisión de Derechos Humanos fue que cuando nosotros empezamos con el tema de derechos humanos en el barrio, si bien recogimos la tradición que en nuestro país se da de los movimientos de afectados, ¿no? Madres, hermanos, hijos, familiares, etcétera. Si bien recogemos esa tradición de los derechos humanos, a poco de andar nos dimos cuenta que en la villa los derechos humanos eran violados históricamente y permanentemente. Sí, sí. Por lo tanto, había un montón de aspectos de la vida que vos los conocés y habéis hablado un montón de veces de lo mismo, de los derechos económicos y sociales, los derechos a una vida digna, los culturales, los ambientales, en el caso nuestro estamos al lado del Riachuelo, etcétera. Infinidad de derechos que no están cumplidos y que para nosotros, esto es una definición política, no es posible que el capitalismo cumpla con garantizar todos esos derechos. Para nosotros, estos derechos se garantizan en otro tipo de sociedad, donde se den otro tipo de relaciones sociales. No sé cuál, no lo sabemos, claro, obvio, ¿no? Sí, sí. Ni tampoco somos un grupo de acción política para decirte... Donde se mejoran y se avanza en otros derechos. Esta es la receta, claro. Claro. Pero sí estamos seguros que las relaciones sociales tienen que ser diferentes. Sí. Y a esto es a lo que invitamos a los estudiantes. Cuando vienen a anotarse, ellos se encuentran en una escuela y nosotros decimos, les explicamos esto de la historia, nuestra identidad y de que nosotros acá venimos a cambiar el mundo. Sí. Si les interesa, si quieren cambiar el barrio, su familia y el mundo, están invitados. Sí, sí. Si no, les damos direcciones de un montón de otras escuelas. Si se conforman con lo mediocre también a veces. Claro. Yo te quiero hacer una preguntita. ¿Vos qué opinás del recorte de las materias que están mencionando acá en Ciudad de Buenos Aires? Mirá, Macri. En el caso nuestro, desde hace un par de años, nosotros peleamos por una currícula propia. Elaboramos un plan en derechos humanos. Nuestro bachillerato, nosotros lo ofrecemos a los estudiantes como que es de derechos humanos. Ah. Pero no está reconocido el plan, ni por la ciudad ni por la nación, como derechos humanos. Cuando empezamos esta pelea con este reclamo, se nos dijo, y es verdad, en el Consejo Federal de Educación a nivel nacional, donde se reúnen todos los ministerios, digamos, la idea es ir achicando y homogenizando los planes de estudio, no que haya 60 y pico, 70 o 1000, ahora hay como 70 y pico, sino que haya muchos menos, que haya 5 o 6 básicos y después como orientaciones. Entonces, con ese criterio político es que se plantea la reducción de un montón de materias y de orientaciones. Pero para eso se está haciendo consulta, etcétera. para recibir desde las provincias y desde los distintos ámbitos de la educación. ¿Se va haciendo una evaluación? ¿Cómo lo quieren? ¿De qué manera? No, a nivel de educación se hacen jornadas pedagógicas, pero en el caso de la Ciudad de Buenos Aires son muy digitadas. Consultivas. O sea, son consultivas, exactamente. Sí. Ahora, la comunidad no es consultada, los estudiantes no son consultados y los docentes tampoco son consultados en una forma amplia ni con criterios políticos, sino con respuestas muy acotadas. Entonces, como que está medio manoseado, ¿no? La consulta esta. ¿Y crees que va a avanzar y que lo van a implementar así como están planificando o van a empezar a escuchar en algún momento? Y en algún momento van a tener que escuchar, pero la idea de ellos es seguir avanzando, eso es indudable, ¿no? Como toda lucha, ellos piensan seguir avanzando, del otro lado pensaremos seguir oponiéndonos. En el caso nuestro no tenemos tanto problema, Norita, porque dentro del aula estamos nosotros. Claro, sí. Entonces, y eso es un poco la independencia y la libertad que tenemos. Nosotros, la comunidad hizo este bachillerato. Sí. Los que lo llevamos adelante le ponemos la orientación que nos parece y incluimos a los estudiantes en esto. Otra de las características es que mensualmente hacemos asambleas con los estudiantes en las cuales se discuten, claro. Sí. Bueno, nosotros creemos, vamos a tener abierta esta posibilidad y vamos a seguir con el tema de educación porque nos interesa, porque la educación y la información, digamos, que es el desarrollo de los pueblos y todo lo que viene de todos los derechos complementan, pero la educación es fundamental. Pueblo que recibe educación como tiene que ser, transparente y consultada, ¿no? Con los docentes también. Uh-huh. Así que te agradecemos. Yo les agradezco a ustedes por el y espacio. Y seguimos teniendo el vínculo. Y a vos, Norita, como siempre, nos vemos ahí en la calle. Como periodista ahora. Como todo. Que me perdonen los periodistas. No. Bueno, me alegro. Gracias, entonces, de haber compartido. Porque queremos cambiar el mundo y a nosotros mismos en el intento. Radio Porqué, la radio del movimiento. www.radioporqué.org.ar. Usted preguntará por qué cantamos. Bueno, ahora seguimos. Igual lo invitamos a Carlitos de Sages que te quedes acá a compartir. Bueno, gracias. Bueno, y va a estar con nosotras Jimena González, que es la realizadora de una película que se llama Mal del Viento, que justo se estrena este jueves en el Gaumont. Sí, en el Gaumont. Sí. Bueno, le dejamos a ella que nos cuente un poquito, así después vamos a ver la película y bueno, después volvemos a comentar cuando la veamos. Buenísimo, les cuento. Mal del Viento es una película que cuenta la historia de Julián Acuña, un nene de la comunidad Mbia Guaraní, un bebé que enferma en su comunidad y es trasladado al centro de salud más cercano, en el pueblo del Soberbio. Y ahí lo atienden los médicos blancos. En ese momento los médicos decían que lo que hay que hacer con Julián, que tiene una enfermedad más grave de lo que pensaban en su comunidad, es operarlo. Entonces en ese momento la familia se asusta porque nadie les explica demasiado bien qué es lo que van a hacer con el nene y se escapan del hospital. La mala costumbre que tienen a veces los médicos de quererse los sabios y no dar información a la familia de qué es lo que está pasando. Y sí, y que sucede, nos sucede dentro de nuestra propia cultura occidental, que muchas veces nosotros vamos al médico y nos hacen una receta que no entendemos muy bien y nos mandan a hacer estudios que no sabemos muy bien para qué son, y somos como un pedazo de carne que es examinado. Mucho peor y más grave y más incomprensible es para gente que viene de otra cultura y que tienen su propia forma de medicina. Lo que pasó con Julián es justamente esto, ¿no? Su familia se asusta, se escapa del hospital y ahí interviene la justicia. Una vez que interviene la justicia, los van a buscar a su aldea nuevamente y los trasladan a otro centro de salud. A partir de ahí empieza un peregrinaje de Julián por diferentes hospitales, primero en Misiones, luego termina en el Hospital Gutiérrez en Buenos Aires. Y ahí empiezan nuevamente una serie de estudios. Los médicos occidentales dicen que lo que hay que hacer, Julián ya está grave, dicen que lo que hay que hacer para salvar la vida de Julián es operarlo del corazón. El líder espiritual de la comunidad sueña que Julián tiene una piedra en el corazón y que si los médicos blancos lo operan, Julián va a morir. Entonces su familia y su comunidad quiere volver al monte, volver a Misiones y tratarlo a Julián con su medicina tradicional en el Opui, que es el templo sagrado, con el Opiwa, que es el líder espiritual. Pero como ya hay una intervención de la justicia, se genera este conflicto en relación a qué hacer frente a la agonía de Julián Acuña. Y la película sigue durante meses, toda esa estadía hospitalaria de Julián dura casi un año. Y la película es un registro de esa internación larguísima de Julián en el Hospital Gutiérrez y varios de sus traslados en Misiones, ¿no? Y que el chiquito muere. A Julián, finalmente... Sin un diagnóstico tampoco. En realidad, esa es una cuestión que queda ahí latente en la película. Sí. Porque los médicos occidentales dan un diagnóstico, pero la gente el líder espiritual pide, tiene la necesidad de hacer su propio diagnóstico. No es justamente el mal del viento, es una de las enfermedades del monte que dice el líder espiritual, que se da, que puede ser que esto haya sido lo que tuvo Julián, que se da, se puede haber dado cuando el nene jugando en el arroyo se cae, se asusta, entonces en el susto, a través del suspiro, entra adentro del nene un espíritu malo, y eso hace que le aloje esas piedras en el corazón. Esto es lo que dice el líder espiritual que podría haber tenido Julián, pero como él nunca pudo revisarlo, digamos, tratarlo a Julián en el templo sagrado, nunca pudo saber exactamente qué era lo que tenía Julián y nunca tuvo la comunidad la posibilidad de tratarlo con su medicina tradicional. Entonces la película de alguna manera también plantea esa pregunta, ¿no? Por un lado, ese diagnóstico que sea, es normal, es legítimo que se apropien así de una vida que a lo mejor esa familia que no querían ese tratamiento y que tenían su sistema, como tienen los pueblos indígenas, que curan a veces hasta con los yuyos y con sus espiritualidad. Y así por eso pelean tanto, ¿no? Es que eso también es lo que dice Pablo Villalba, que es el anciano líder espiritual de la comunidad, que es que los médicos de alguna manera lo que hacen es ir cortando, ¿no? O creen que curan todo con las pastillitas, él va a decir las pastillas del blanco. Pero eso, decir él, no sana el espíritu. Entonces lo que él decía era que Julián tenía una enfermedad que era espiritual. Sí. Entonces la medicina del hombre blanco lo único que puede hacer es intervenir sobre el cuerpo. Pero para la cosmovisión vía guaraní, un cuerpo enfermo es un espíritu enfermo. No hay sanación del cuerpo posible sin sanación del espíritu. Y sí. Eso es algo que nunca pudieron, las instituciones occidentales nunca permitieron que pudiera realizar esa experiencia. Exactamente. Sí. Y Jimena, ¿cómo llegas a este documental? ¿Con algún colectivo, iniciativa propia? Sí, cuando, en realidad quizás, si ven la película, se acuerdan del caso, porque esto sucedió entre los años 2005 y 2006, y apareció muchísimo en los medios en ese momento. En el momento de la operación era una noticia así nacional, de actualidad, sí. Estaba en todos lados. Y cuando Julián llega acá a Buenos Aires, bueno, es noticia nacional, y yo en ese momento estaba trabajando en una productora que venía haciendo documentales de temática indígena, entonces estaba vinculado con representantes de diferentes comunidades. Entonces ahí llega un vocero de la comunidad Mbia Guaraní con la inquietud esta de hacer un registro de... En ese momento era la cuestión de operarlo o no operarlo, yo después... me acerqué a la familia y al tema y me di cuenta que en realidad era mucho más complejo, ¿no? Que había otros intereses, que tampoco eran dos polos tan radicales, que había contradicciones al interior de ambos polos. Entonces, bueno, a través de este vocero me acerqué a la familia, les contamos que íbamos a hacer un registro, estuvieron de acuerdo. En ese momento yo tampoco sabía que estaba haciendo una película. Fue empezar a registrar. Primero estuve bastante tiempo en el hospital tomando contacto con la familia, generando un vínculo con la familia. Y después empecé a ir con la cámara, de a poco empecé a registrar. Las primeras veces les resultaba curioso, gracioso, se querían ver. Sí. Y después pasé tanto tiempo ahí que ya era parte más de la espera. ¿Cuánto te llevó? Y yo grabé, me acerqué a Julián y a su familia en mayo, y ellos vuelven luego, hacen un traslado a Misiones en octubre, así que esos meses yo estuve periódicamente yendo a grabar. Después, cuando viajan a Misiones, yo estuve ahí nuevamente grabando. Después vuelven a Buenos Aires otra vez y ahí también grabó. La historia se da a lo largo de un año, ¿no? Entre la primera vez que Julián llega a un centro de salud hasta bueno, su última internación en Buenos Aires, pasa alrededor de un año, y la mayoría del tiempo estuvimos ahí haciendo grabaciones. ¿La criatura se desarrollaba normal, digamos, jugaba? Cuando yo lo conocí acá en Buenos Aires, poco, porque verdaderamente estaba grave. Entonces, sí jugaba, pero muy poco, dentro de su cuna, no caminaba. Y después en la película se ve que hay un momento de mejoría, que ahí sí lo vemos, que de hecho me pasó a mí en el proceso de la película, que lo vi mucho mejor, tal cual, y jugando y contento y hablando y caminando. Y bueno, y después lo van a ver en la peli, tiene nuevamente... aparentemente aparecería la enfermedad. Bueno, entonces en la película se ve toda esa evolución o involución de la salud de Julián. Y qué lástima, ¿no? Que a veces se empeñan en seguir un ritmo en el tema de medicina que no es el que requiere esa enfermedad y esa criatura. Así que pobrecito, y quizá también sea un aprendizaje para los médicos, ¿no? De ver que ese no es el camino y que hubieran podido hacerlo de otra manera y salvarle la vida. Sí, cuando yo terminé la película la terminamos el año pasado ya, y una de las cosas que siempre tuve en mente era que quería volver a las comunidades y mostrar la película a la familia de Julián y en las comunidades donde había filmado. Entonces yo volví con la película Misiones, y el primer lugar donde proyecté fue, que me costó un montón llegar, fue en la aldea donde viven ahora los padres de Julián, que ya no están más donde estaban antes, están en una aldea muy aislada, en el monte, sin luz, se podía llegar solo a pie. Fuimos hasta allá, tuvimos que peregrinar hasta el lugar más cercano donde hubiera luz, ahí un lugareño nos prestó su casa para improvisar un cine. Sí. Y me pasó después, esta película la empecé en el 2005, ¿no? Así que un montón de años. Cuando llegué con la película y la proyectamos ahí, me dio mucha tristeza ver que esa realidad súper dura que yo había registrado seguía siendo igual de dura. No se cambió nada. Entonces me sentí tan absurda de repente, yo con mi película, además llevándoles un DVD a esta familia, sí, que además me pedía leche y frazadas porque no llegaba ninguna asistencia. Entonces yo me empecé a preguntar también, bueno, ¿para qué hago esto? ¿Qué valor puede tener? Y después hicimos varias proyecciones y el último lugar en el que proyectamos fue en otra aldea, Via Guaraní, donde antes había vivido Julián. Y ahí una aldea ya un poco más grande, más organizada, con un cacique un poco más politizado. Y ahí la vimos y lo último que me dijo el cacique fue, bueno, la película tiene que servir para esto, para que lo vean los médicos blancos, para que la vea el hombre blanco y sepa, se dé cuenta qué es lo que está haciendo con nuestra cultura. Entonces, ahí vi como una pequeña luz de esperanza, que dije, bueno, quizás para esto es la película. Sí. Y ojalá que sí, digamos. Por eso, bueno, ahora... Una experiencia que no se tiene que repetir. Y si no la ven los médicos, los pacientes de los médicos blancos, que somos nosotras, que también sirven, ¿no? No solo los médicos, digamos, porque todos, más allá de los médicos, esta cuestión intercultural de avasallamiento, estos conflictos se dan en otros órdenes, los órdenes, y no solo en relación a la cultura en Via Guaraní. De hecho, vemos noticias todo el tiempo en relación a diferentes religiones o costumbres, y entonces es algo que nos compete a todos, no solo un médico que pueda hacer una receta o no. Entonces, yo creo que la película interpela a los hombres y a las mujeres occidentales. Iba a servir, sí. ¿Y se estrena entonces? Se estrena este jueves 25 de julio en el Cine Gaumont. A las 22:05 es la función. A las 21:30 vamos a hacer un brindis ahí en el hall del Gaumont. Así que convocamos a todos a las 21:30. Y a partir de este jueves entonces va a tener dos funciones diarias en el Gaumont. A las 15:25 y a las 22:05. Muy bien, bueno, gracias. Gracias a ustedes, bueno, nos esperamos a ver Mal del Viento. Bueno, y seguimos ahora ya con el cierre, de a poquito. Y hay una musiquita otra vez. Sí. ¿Vieron que acá hay musiquita, qué no? Suerte. Cada tanto. Sí. Bueno. Y el número dos, Yaguatá Yabu, caminemos juntos.